Vengo caminando con esa biblioteca desde hace muchísimos años y debo contar ahí con cerca de 15 mil libros, entre libros y material de biblioteca. Y siempre he tenido la decisión de donarla a alguna institución académica. Y lo hago en este momento, dono mi biblioteca al Colegio de Sonora y a la Universidad de Sonora en partes iguales. Es una decisión, no voy a dejar de presumirlo, dolorosísima, porque es desprenderme prácticamente de mi entraña intelectual, pero no estará jamás en mejores manos que al ser depositada en el Colegio de Sonora y en la Universidad de Sonora, dos instituciones que llenan de orgullo a las y los sonorenses.